En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Comenzamos con lo que fue el primer adelanto del próximo EP previsto para 2026 de la banda Barracuda. Nos presentaron el single, además el videoclip, como El Cristal. En esta ocasión, confiado en las manos del afamado productor y guitarrista Mr. Chifley, en los estudios Corleone, conocido por el contundente y actualizado sonido que genera en sus trabajos y por haber trabajado, entre otros, con Río Propaganda, Habeas Corpus, Nob Servium, Sucio 13, Caos Urbano, etcétera, etcétera. Barracuda comenzando abriendo mucho más que rock and roll. La unión de Calero LDN junto a Endemia dan como título a Mi Única Salida. Exploran los límites de la sinceridad y la contradicción humana. Una canción irreverente que se olvidó de las fronteras y la distancia. La esencia pura del punk rock. Vivo en una una mentira que se vuelve real cuando yo me pinto unas filas. Y sé que esto me quita la vida, pero tiro para adelante porque es mi única salida. Vivo en una mentira, vivo en una mentira que se vuelve real cuando yo me pinto unas filas. Y sé que esto me quita la vida, pero tiro para adelante porque es mi única salida. Ayer, ayer estaba triste, por eso hoy me coloqué. Me coloqué la última raya que me hice ni la piqué. No la piqué. Me dicen y que era si no te va a ir muy bien. Y yo les digo que les den. Porque salgo para la calle con la cara del que no le importa nada. Señora gente, yo no sé lo que tomé, pero estoy de puta madre, no venga usted aquí a joder. Vivo en una mentira que se vuelve real cuando yo me pinto unas filas. Y sé que esto me quita la vida, pero tiro para adelante porque es mi única salida. La banda Mala Hierba acaba de rehacer o crear una nueva versión de Media Ración. Dicen, le hemos hecho pocos cambios, pero estamos muy contentos con este sonido actualizado. Cuéntanos qué te parece. Lo puedes hacer en su Instagram. Mala Hierba, esa vuelta de tuerca, digamos, a uno de los temas más conocidos de la banda, Media Ración. Que cuentes tonterías, duras

en una perfecta combinación de punk, rock, punk, rock, otra vez rock, punk, rock y ska, con un mensaje de memoria social, recuperando el impacto de la reconversión industrial de los años 80 y 90 y rindiendo homenaje a las luchas obreras de entonces y de ahora. Hablamos, sin duda alguna, de la banda No Conforme, Cuarteles de Invierno. Un canto combativo que conecta pasado, presente y futuro. Hoy se levantan los habitantes de un humilde arrabal. No tiene guerra ni un paso atrás, ni un paso atrás. Los Fantasmas se titula el nuevo single de la banda De Trapo, donde además cuentan con la colaboración de Kata, de la banda Kamikazes. Qué difícil es callar a los fantasmas, qué complicado se hace andar sabiendo que acompañan. Abandonada, sigue haciendo los rastrojos de aquello que llamaste hogar. Tras 10 años siendo capitán cobarde, 2023 nos trajo de vuelta el sevillano Alberto Romero, bajo su nombre artístico por excelencia Albertullo. Ahora, después de certificar su vuelta a la escena hace 2 años, con el regreso del perro andaluz, Albertullo presenta bajo la denominación de Albertullo y los perros andaluces el álbum 20 años ladrando, un espectacular disco de duetos registrado como conmemoración de sus 2 primeras décadas de trayectoria artísticas. En esta ocasión, junto a Medina Zahara, escuece Albertullo. Quiero que te sientes a escuchar, sé que te lo debo desde hace ya tiempo. Tengo que contarte una verdad, la única que tengo, te la quiero dar. Media vida llevo yo jugando al mismo juego, mi enemigo es el azar. Mi naturaleza, la torpeza y al jugar, nunca sé lo que gana. Escuece no poderte dar lo que mereces, escuece. La lucha armada de mi voz desaparece, escuece. Siéntate a mi lado, por favor. Tienes tú la única razón para que lo intentes. Flor a punto de estallar, ramo de mi sangre, yo te quiero dar. El vestido, la cama y el pan, el beso que dura por siempre jamás. Media vida llevo yo rondando el mismo cuento, sin principio ni final. Ahora con tus ojos, en mis ojos tengo yo una historia que contar. Escuece no poderte dar lo que mereces, escuece. La lucha armada de mi voz desaparece, escuece. Siéntate a mi lado, por favor. Tienes tú la única razón para que lo intentes. Quiero dar la palabra blanca que vuelve inmortal, ese ruido limpio al gritar la verdad, el beso que dura por siempre jamás, la suave tormenta, la calma mereces, la lucha armada de mi voz desaparece, escuece. Siéntate a mi lado, por favor. Tienes tú la única razón para que no entiendas. ...333... o 333... es el nuevo disco de Albertullo.

videoclip en su canal de YouTube. Es importante esas visitas a esos canales y esas visualizaciones, si puede ser, de los vídeos, ya que son prácticamente a día de hoy los medios más rápidos para hacer llegar al público el formato videoclip, aunque también tienes la opción de mucho más que rock and roll en nuestra parte televisiva. Había que meterlo y aunque fuera con un calzador. El idiota, Manny Calavera. Desde Zaragoza nos llega El Vicio del Duende, un grupo formado a mediados del año 2004, ya iba a decir un disparate de número, 2004 en Zaragoza. Sus componentes son Ismael Castañosa, Daniel Valer, Daniel San Emeterio y Nacho Verdejo. En el año 2006 quedaron ganadores en el Festival Pop y Rock en la modalidad de rock. Llegan a mucho más que rock and roll presentando Mi Sustento deja que lea la información porque a veces uno lo tiene todo preparado y se te escapan cosas. Vale, aquí lo tenemos. Hablamos de El Vicio del Duende, su tema Mi Sustento, que está incluido en el disco Que Más Quisiera. No quieres que arrastre mi vida hacia los precipicios donde no hay salida. Paraste unas cuantas caídas y no te largaste a mitad. Me sabes coger la medida. Hace años conoces mis vicios, mi luz, mis manías. Contigo es mi mejor equipo, aunque siempre nos vengan crudas. Juntos mirando el infinito, aunque siempre nos entren dudas. ¿A dónde nos lleva el camino? Quizá nunca fuese importante, importase y contigo. Quizás solo en este invierno, pues me fui volviendo poco en un rincón. Pero ¿dónde voy si no a tu encuentro? ¿Dónde encuentro mi sustento? Solo dando vueltas al colchón. Ven para un momento del día a día, de la entera pérdida de tiempo. Si fallé, lo siento. Si hacerte lo pretendía, empezar de cero en tus adentros y arrancarnos a volar donde no nos mienta el firmamento. Había aprendido que no hay quien merezca un susurro en el oído, un te quiero, una certeza. Llegas tú y me das la luz, pero eso ya lo canté, como aquel verso maldito que cantabas ayer. Tú cantabas las canciones que nadie te pidió. Yo estaba borracho y solo en un vagón que me lleva a ninguna parte. ¿Quieres tú cantarme? Me preguntaste. Yo que justo había aprendido que no hay quien merezca un susurro en el oído, darle una. Llegas tú y me das la luz, pero eso ya lo canté, como aquel beso maldito que cantabas ayer. Quizás soy muy poquito en este invierno, pues me fui volviendo poco en un. Mira que he leído definiciones de bandas en biografías, en textos acompañando a temas, pero la del Palo, curiosa donde las haya. Del Palo es lo de siempre, hecho de una manera diferente, o algo diferente, hecho como siempre. Curioso, ¿verdad? del palo. Desde hace años aquí abajo vive del carajo y arriba ya ves. Le han tachado de malvado revolucionario solo por joder. Así sin más olvidado, se fue del rebaño y no pudo volver. Mira hacia atrás recordando lo que pudo ser. Y si el jefe se despista en el jardín de las delicias, el quien a todo vicia por igual. Con el cabello de Alicia y el valor de una milicia, su chispa la guiricia la quema. Por alegre borracho echó aquel muchacho de su propiedad. Más bien es que iba sembrando la duda en el barco de quien capitán. Así sin más olvidado, se fue del rebaño y no pudo volver. Mira hacia atrás recordando lo que pudo ser. Y si el jefe se despista en el jardín de las delicias, el quien a todo vicia por igual. Con el camello de Alicia y el valor de una milicia, su chispa la que inicia, la quema. ¿Qué coño os han contado de mi trayectoria? ¿Qué nos está dejando ver cuál es la historia? ¿Qué coño se han contado de mi trayectoria? ¿Qué nos está dejando ver? Si el jefe se despista en el jardín de las delicias, el quien a todo vicia por igual. Con el camello de Alicia y el valor de una milicia, su chispa la que inicia, la quema. Y si el jefe se despista en el jardín de las delicias, el quien a todo vicia. Con el camello de Alicia y el valor de una milicia, su chispa la que inicia, la quema. Aterrizamos por las Islas Canarias, concretamente en la isla de Lanzarote, Drupe. Estarán presentando su nuevo trabajo discográfico en el almacén, en el interior, arriba, en el Cine Buñuel. Presentación del nuevo disco editado a través de Malpaís Record. Recuerda, fecha 19 de diciembre. Nos quedamos escuchando Party, el último videoclip, single, adelanto también, del segundo de esta banda de la isla de Lanzarote, autodenominada Rock Costero. I like to dance, like to dance, like to dance. You like to dance, like to dance, like to dance. Like to dance, like to dance, like to dance. Let that DJ drop the beat and put you in a trance. He likes to party. to dance, like to dance, like to dance. You like to dance, like to dance, like to dance. We like to dance, like to dance, like to dance. Let that DJ drop that beat and put you in a trance. He likes to party. Otra banda que también tiene anunciada fecha en la isla de Lanzarote, pero que por el momento no tenemos más información al respecto, es Las Ratas. Estarán otra vez, nuevamente por la isla de Lanzarote, pero el día 6 también lo estarán en el Aguere Cultural, en la laguna dentro del Canales Calling, acompañando a otra banda local, Grupo Sorpresa, junto con Los Fastidios y otras tantas bandas más que conforman esta nueva edición del Canales Calling en las Islas Canarias, día 6 de diciembre, luego 7 y 8 vuelan hasta La Palma. Recuerda que el del día 5, programado en Gran Canaria, finalmente acabó suspendiéndose, al igual que el otro concierto que también estaba en la misma fecha, el 5 de diciembre. Al final ni para uno ni para otro. Pero el día 6, eso sí, el día 7 y el día 8 están confirmadísimos en Tenerife y La Palma. En La Palma tocarán varias de las bandas que lo hacen en Tenerife, acompañadas por bandas palmeras, bandas de Fuerteventura y banda de Lanzarote, Distorsión y Sonido Callarro. Grupo Sorpresa también viaja a La Palma, al igual que también lo hace Subresiduos. Nos quedamos con una nueva versión del año 2022 de uno de sus propios temas, No Olvido, Las Ratas. No, no olvido, quiero que lo haga, pero yo insisto, no. Resisto, son muy recientes. El sistema no sirve, está podrido. No. ¡Resisto, el sistema no sirve! ¿Cómo? Wow. Si es que has jugado tu deseo, quieres lo que tienes y más dinero, que pasen hambre, pero yo tengo chiquito un sistema de niños muertos. El sistema no sirve, está podrido. No. Resisto, el sistema no sirve. ¿Cómo? Con sus sabotajes y sus envidias, yeah. Y los bloqueos de los macartistas, no quiero ni sueño una pena. Con hambre no piensas, con hambre no piensas. Yeah. No, no olvido. Política y pueblo no son lo mismo. Asusta Finalizamos la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll, lo hacemos ya que nombramos a Subresiduos con uno de sus temas. Ellos estarán en La Palma, no recuerdo si el 7 o el 8. Pásate por www.sancocho.com, ahí tenemos la agenda de los conciertos a realizar próximamente en lo que queda de año y alguno programado ya también, o algunos programados ya para el año 2026. Pero por lo pronto nos queda esta semana de noviembre y la próxima ya entramos directamente en diciembre. Oiga, que se nos va otro año más. Vale, pues nos quedamos con El Egoísta de Subresiduos. Con ello cerramos la emisión de esta semana de Mucho Más Que Rock and Roll. Sonrió de que millones como